Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con el señor Néstor Flores, que se encuentra en Santiago del Estero y que tiene o desempeña una función que para nosotros es singularmente importante, y ese es el motivo por el cual queremos hablar con él. Es presidente del proyecto Padres contra el Alcohol. Y esto ya va diciendo y definiendo en pocas palabras mucho o bastante. Señor Flores, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y en escuchar cuáles son los cometidos, cuáles son los resultados de este proyecto que llevan adelante los padres que luchan contra el alcohol y evidentemente las drogadicciones en general, ¿no? Lo nuestro nace como un grupo de una suerte de inquietudes que como padres teníamos y veíamos como algo irregular, que en la salida de nuestros hijos esté incorporado el consumo de bebidas alcohólicas como algo natural. En cuanto a esto, un grupo de padres nos abocamos a ver qué leyes, qué ordenanzas había, y a partir del estudio de las ordenanzas nos abocamos a realizar determinadas tareas, como por ejemplo hablar con funcionarios del gobierno para ver de qué forma se podían poner el control sobre y el ejercicio de estas ordenanzas y de estas leyes en vigencia, donde justamente está prohibido no solamente el expendio, sino también el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores. Esto fue creciendo porque esta tarea, en un principio comenzó con un grupo de unos cuantos padres, después se fue incrementando, fue aumentando en cantidad y nos permitió hacer unos controles, que son controles operativos in situ, o sea, en los lugares, en los boliches, en aquellos lugares donde había concentración masiva de chicos, así que uno los pueda controlar acompañando a la autoridad, que eran los encargados de realizar estos controles. Así, con el transcurso del tiempo, se han conseguido de que desde el gobierno mantengan en forma permanente, hoy en día, después de casi 6 años de acompañamiento de esta tarea que estamos realizando, hay una división que es desde la policía que trabaja justamente en el cuidado, en el control y en el cuidado preservando la salud de los chicos, es decir, que cuando se advierte algún lugar donde hay expendio de bebidas alcohólicas y se encuentran menores, el local es clausurado y los jóvenes, los chicos, los menores, son devueltos a sus padres justamente preservando su integridad física, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que este proyecto nos suena familiar. Entiendo que incluso en Mendoza también un conjunto de padres logró hasta obtener una sanción legislativa, es decir, una ley, donde precisamente se ocupaban de la situación de los menores de 18 años que consumían en lugares nocturnos, donde estaba prohibido el ingreso. Y entiendo que en Santiago también están ustedes procurando una situación legal del mismo tipo. En estos momentos hemos hecho una presentación en el Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, donde justamente se está estudiando y evaluando la posibilidad de una nueva ordenanza. Una ordenanza que contemple primero la veda alcohólica, es decir, lo que se está requiriendo es que desde las 23 horas hasta las 9 de la mañana del día siguiente no haya venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados, en kioscos, maxi kioscos de despensas, uh-huh, en los bares de las estaciones de servicio, salvo en aquellas confiterías que están cerradas y que están controladas para la venta que tienen un control del expendio de bebidas y que no son a menores. Y por otro lado, la limitación horaria. La limitación horaria es algo que nosotros entendemos que es fundamental. Hoy la realidad es que termina a las 7 de la mañana, pero que muchas veces se ve extendido eso hasta las 9:10. Lo que hoy se está planteando es una reducción horaria, es decir, de toda la diversión nocturna. Aquí no solamente estamos hablando de los boliches, sino también de todo lo que sean distintos tipos de fiestas, bailes de distinto tipo, y terminar a las 4:30 de la mañana, es decir, que comienzan a las 23 horas y terminan a las 4:30 de la mañana. Muchas veces hemos encontrado como un rechazo de algunos grupos de la sociedad o de algunos padres, porque entienden de que es malo que regresen a sus hogares en horarios de noche, teniendo en cuenta que las 4:30 de la mañana todavía es de noche. Si bien es cierto, sí es cierto, pero no es menos cierto que el chico que sale lo mismo a las 11 de la noche anda deambulando en esos horarios, 3, 4 de la mañana, hasta que recién ingresa al boliche, está deambulando por cualquier otro lugar. O sea que si hablamos de peligrosidad, estamos hablando de que el problema se mantiene latente, razón por la cual entendemos de que es necesario y hasta inclusive conveniente de que el horario sea limitado hasta un horario determinado, como ser de las 4:30 de la mañana, y ahí sí estamos de acuerdo con un anteproyecto que fue presentado por el Defensor del Pueblo de aquí de la ciudad capital, donde habla de extender este tipo de sanción no solamente a los dueños de aquellos locales bailables, sino también a los padres, por entender de que están dejando ya más que en libertinaje a sus hijos. Bueno, nosotros creemos que esto sería una muy buena medida, una limitación horaria, porque ahí sí seríamos los padres quienes tenemos la responsabilidad, que si termina todo a las 4:30, a las 5 de la mañana, a más tardar, uno tiene la obligación, si es que su hijo no ha retornado a su hogar, salir a buscarlo, ¿no? Ni más ni menos. Señor Flores, casualmente, le quería preguntar, porque como ustedes llevan 6 años en esta tarea, ¿tienen ya elementos de juicio como para, por ejemplo, poder comentarnos cómo han respondido a toda esta iniciativa los otros padres en general, por un lado, pero también, y por el otro, aquellos que ven en el mercado juvenil, con dinero en el bolsillo, la posibilidad de cometer transgresiones e ilícitos de este tipo, es decir, de la venta de alcohol a quienes no deben, en lugares donde no debería estar permitido? ¿Cómo han reaccionado los dos sectores ante la prédica y ante la presencia de ustedes con esta propuesta? Bueno, por un lado, sabemos que la diversión nocturna, en todas sus formas, y sobre todo cuando estamos hablando de que una porción muy importante de jóvenes salen con importantes cifras de dinero en el bolsillo, de parte del empresariado todo entiende de que ese dinero tiene que quedar en la noche, es decir, que debe ser gastado, y buscan y se encargan de que justamente ese chico no solamente cumpla con el cometido de gastar todo el dinero, sino también permanentemente están buscando la forma, y en esto hablo de permanentemente, que se les va renovando ese incentivo, y que lamentablemente esto está acompañado, usted fíjese la cantidad de propagandas que encontramos muchas veces por televisión, donde las propagandas del chico más pícaro, de la que se consigue las mejores mujeres, lamentablemente es porque van acompañados de una bebida alcohólica. Entonces, todo ese tipo de propagandas negativas que llegan a los jóvenes también son incorporadas como tal. Entonces, por un lado tenemos una contra muy grande de parte de todo el empresariado que está buscando permanentemente el incentivo para consumir bebidas alcohólicas en los jóvenes. Por otro lado, están los padres que delegan esa responsabilidad del cuidado de sus hijos, de la atención a sus hijos, delegan en la responsabilidad justamente de aquellos, como ser en Santiago del Estero, que tenemos la suerte de tener una división desde la policía que se encarga de ejercer estos controles, delegan esa responsabilidad. Pero por suerte también están, y que podemos decir que cada vez son más, los padres responsables, que no nos conformamos solamente con esos controles que se hacen, sino nos involucramos en que estos controles no solamente sean permanentes, sino que sean efectivos. Y cuando hablamos de efectivos, hablamos de que buscamos, o sea, desde lo institucional, buscamos que este tipo de infracciones lleguen hasta último, sean sancionados con el mayor de la rigurosidad y que sean cumplidos. Es decir, aquí tenemos, por suerte, un registro de reincidencias donde se habla, está penado perfectamente y está contemplado perfectamente lo que hace a las reincidencias y razón por la cual llegamos a las clausuras de los locales, ¿no? Tal cual. Señor Néstor Flores, nos parece muy valioso lo que ustedes hacen allí en Santiago del Estero. Nos parece que sería bueno que se tome nota en todos los lugares donde conductas de este tipo necesiten de la misma clase de respuestas. Y mencionó usted palabras que para nosotros son muy caras y muy valiosas, como responsabilidad, involucrarse. Los queremos felicitar desde aquí, los queremos apoyar y nos parece que muchos padres deberían ocuparse de esto cuando se dan cuenta que sus hijos quedan en plena noche solos ante esa gente que lo que quiere realmente es su dinero y no importa cómo o al precio de qué. Gracias por este contacto. Muchas gracias a usted por llamar. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.